Claro, no, no queremos competir con Lali, es así esto. Claro, no queremos competir, además no podemos, ese es el tema. Claro, si nos gana siempre. Siempre le decimos Lali a las 4, tiene que ser 6 a las 4. En fin, es así. Así que hoy comenzamos 4 en punto, arrancamos y no paramos, ¿eh? No paramos. No, para nada. Hoy tenemos igualmente el delivery, lo que es delivery ya mismo, ¿eh? Así que. Queremos cumplir con todos los chicos que están del otro lado, que nos están haciendo el aguante igualmente. Ya hay gente en el chat. Ahí están todos esperando la tweetcam de Lali. La vamos a ver nosotros con ustedes, digamos, de alguna forma. Nosotros acá y ustedes desde sus casas. O estarán en sus casas, a lo mejor en la casa de un amigo, se juntaron todos a ver la tweetcam de Lali. Claro, se juntaron todos. Vaya, a que no cuente la gente, que aproveche, contanos qué, dónde están viendo la tweetcam. Claro, totalmente. Queremos saber, porque estamos entre amigos, ¿eh? Por eso empezamos con música, estamos todos divirtiéndonos. Claro, por eso es una familia revolucionaria, como siempre digo yo, estamos todos unidos por un sentimiento. Exactamente, digamos. Construimos un puente, ya hace 3 años lo construimos y ahora lo estamos estamos caminando bien, hacia el final vamos. Al final, claro. Ese año termina ya la revolución. Ya el año que viene no da para más, cumplimos un ciclo, como los team, nosotros también cumplimos un ciclo. Claro, venimos robando hace cuánto, ¿no? Sí. No se puede. No da para más esto, no da para nada. Así que bueno, estamos esperando la tweetcam de Lali. Además sabemos que por ahí se complica un poco el tema del horario para en otros países. Claro, en otros países no la pueden ver. Claro, sí. Pero bueno, igualmente esperamos todos aquí a Lali. Bueno, igualmente pueden ir pidiendo ya sus temas a través de @revolucionteam, nos piden y vamos cumpliendo. ¿Dónde más se pueden comunicar, Lucas? Se pueden comunicar en el chat de la radio, que queda en www.revolucionteam.radio12345.com. Ahí te comunicas con nosotros, chateas con los chicos, o a través de todecris.net, donde vas a escuchar la radio en vivo, interactúa con otros fans y te enteras de las novedades minuto a minuto. Exactamente, queremos decir que en un ratito nada más Lali ya va a estar realizando su tweetcam. Nosotros vamos a seguir con música para todos aquellos que a lo mejor no son fans de Lali, tal vez, bueno, vamos a seguir con música y pueden seguir pidiendo. Son fans nuestros si se quedan acá escuchándonos a nosotros. Claro, sí. Perfecto. Bueno, allá hay mensajitos, queremos leer rápido antes. Sí, antes de que aparezca nuestra. Después ídola. Colapsa todo. Después. Sí, después no. Por ejemplo, acá está, la tengo a Aldo que dice: ¿cómo se hace rogar Lali? Hola chico, estoy esperando, hola. O sea que está otra que está esperando a Lali. Aldo está esperando a Lali. Después la tengo a Diego Alviste que dice: hola, saludos de Lima, Perú. Aguante los team por siempre. Bien. La tengo a Micaela que nos dice: hola, nos manda un beso. Hola Micaela, ¿cómo estás? Un beso para vos. Después la tengo a Cristi que también nos manda un beso. Hola Cristi. A Karen que nos dice: son los mejores. Gracias Karen. Y bueno, y después a ver si se me actualiza el chat. A ver qué tengo. Bueno, acá en Twitter, mientras te voy contando, Sara Piñana nos está escuchando y está esperando la tweetcam de Lali también, con nosotros. Sí, todos están esperando la tweetcam de Lali. Después Sofi también que está: hola chico, esperando ansioso la tweetcam de Lali. Después lo tengo a Casting que te dice: hola chicos, ¿cómo andan? Hace tiempo que no venía por la radio. No saben cuánto los extrañé. Me perdonan, estuve en el sin internet. Los extrañé un montón, dice. Nosotros también te extrañamos, Casting, y menos mal que está con nosotros. Totalmente. Bueno, acá también tenemos en Twitter, nos está escuchando 3 Marta CG, que dice que no ve la hora de ver la tweetcam de Lali. Está desde Jerez de la Frontera, Cádiz, Andalucía, España, nos está escuchando. Está esperando España. La tweetcam. Beso grande, España. Beso grande. Muy bien. Un beso grande a Chile, nos pide acá Yulisa F, que está esperando también la tweetcam. Y vamos. ¿Quieren escuchar algo movido los chicos acá? Por ejemplo, Guadinchi. Este es el delivery. Pueden pedir el tema que ustedes quieran, del artista que quieran. Y nosotros lo vamos a pasar. De la banda que quieran. Totalmente. Lo vamos a estar pasando ya, ahora en este momento. Lo tengo, por ejemplo, que dice Diego Alvites, que ya no está pidiendo el tema Integridad Perfecta. Muy bien, entonces. Vamos con 2 temitas rápidos para comenzar con todo. ¿Qué les parece? Sí, comencemos con todo. Sí, este es el delivery. Pueden pedir todos sus temas, lo vamos a estar pasando aquí. Aquí en esta hora de Revolución Team. Che, tenemos noticias de Casi Ángeles. ¿Hay algún rumor ahí dando vueltas? En instante te decimos, ¿vuelve Casi Ángeles a Telefe? No sé. Ajá. Epa, te agarré. Qué bárbaro, ¿no? Te agarré ahí medio desorientado. En un ratito. Sí, me perdí. Me agarraste distraído, Luke, te digo, Exactamente. Te agarré distraído. Muy bien. En instantes te cuento. Llega Telefe la repetición de Casi Ángeles. Un rumor que está sonando muy, pero muy fuerte. Uy, qué lindo. Epa. Ahí está una buena noticia. Totalmente. Bueno. ¿Qué les parece si vamos a escuchar algo de ella justamente que va a estar haciendo su tweetcam por los 500.000 seguidores en Twitter? Nosotros llegaremos... Un montón. Cuando nosotros lleguemos a los 100.000 le hacemos tweetcam. Claro, los tres juntos así hacemos un tweetcam, estaría muy bueno. Claro, totalmente. Acá Steph también nos está diciendo que están esperando la tweetcam de Lali desde México. Mientras tanto vamos a escuchar un tema de Lali y después vamos con Integridad Perfecta, que ¿quién lo pedía, Lucas? Diego Alvites. Diego Alvites, entonces te vamos a dedicar Integridad Perfecta y vamos con algo de Lali, Persiana Americana. Y después te cuento, Lucas, para vos que estás ver, ahí, contame. Me decís, quiero saber qué pasa con Casi Ángeles. Te voy a contar qué pasa con Casi Ángeles. ¿Quién se incorpora a Dulce Amor, una ex Casi Ángel? Ya sé quién es. Ya sabes quién es, ¿no? Bueno, ya me lo estás contando vos en un rato, entonces. Sí, señor, así es, era. Perfecto, entonces explota Revolución Teen. La verdad es que estamos todos esperando la Twitcam acá, escuchando un poco de música, pasándola bien, disfrutando de este domingo. Divirtiéndonos, y se hace rogar Lali, ¿eh? Se hace rogar. Estamos en vivo, así que vamos con un poco de música. Sonaba, como te decíamos, Lali, Lucas, vamos con Lali. Vamos con Lali, dale, nomás. Esto es Persiana Americana y después empezamos a cumplir los pedidos. Integridad Perfecta sonará aquí en Revolución Teen. Delivery pedido por vos, la música pedida por vos. Estamos cumpliendo con Diego Alvites, que nos pedía Integridad Perfecta. Para vos, Diego, esta música es para vos. Acércate y que en tu mirada me abraces sin decirme nada. Amor, es imposible no sentir así. Es imposible no sentir así. cosa, acá está explotando la radio. No pensamos los que iba a explotar. Sí, la verdad son que sí, los Tináticos. Estamos como locos los Tináticos, te digo, ¿eh? Estamos todos juntos. Es lindo porque es un grupo de amigos esto, ¿eh? Así que está bueno. No hay es una... la familia revolucionaria. Sí, totalmente. Es como, un fogón muy, pero muy lindo, ¿eh? Estamos todos en familia. Sí, vos sabés, te cuento algo. Gabriel, que hoy está ausente. Tenía, sí, tenía no está. Hay un sillón vacío al lado. Sí, totalmente. Pero ella no comprende con sus padres, si no comprende mal. Así que, no, no, sí, es bien. Entendí bien, pero nos está pidiendo justamente Escaparé. Vamos a cumplir con la conductora de Revolución. Sí, es la conductora, hay que cumplir con ella. Gaviota, entonces para vos Escaparé. Totalmente, así que bueno. Che, Lali, tuiteando en este momento, conectando. Yo no quiero decir nada, la última vez que Lali había hecho una tweetcam fue para los 400.000 seguidores. No, 400.000, sí. 400.000, así. Bueno, perdimos la cuenta. La cuenta un poco, pero sí, había sido hace un par de meses, fue en marzo. ¿Marzo fue? No, ni eso, ya perdí la cuenta hasta de eso. Lucas, ¿a vos sí te parece? No, estamos muy mal, es domingo. Estamos muy. Este es el Alzheimer, yo creo. Sí, estamos viejos. Pero no, recuerdo que la había prometido para las 7 de la tarde, terminó siendo las 8 menos 20. Es verdad. Acá acaba de mandar un tweet Lali que dice conectando. Exactamente, exactamente. Así que vamos toda la familia unida acá esperando la tweetcam. Está estallando en este momento Revolución Team. Todos estamos estallando, te digo, todos estamos estallando. Como loco. Sí, seguimos cumpliendo con pedidos. Decime ya mismo, ¿quién me pedía este tema que está de fondo loco? Loco, a ver, para que se me perdió acá en el chat, ¿dónde está? Verónica que nos dice, hola, lo estoy escuchando y obvio esperando la tweetcam de Lali. ¿Pueden pasar mi tema favorito, loco? Entonces le dedicamos el tema loco para Verónica. Totalmente para Vero, que es una de las tantas que nos estaba pidiendo este tema. ¿Quién más levanta la mano y quién más quería este tema? Para que lo escuchen, ¿eh? Vamos sí a nombrarlos después, obviamente. Desde Brasil nos están escuchando a Marinia. Mencionando a Brasil. Claro, metete un mensajito y ya vamos a terminar de escuchar este tema. Claro que sí. A ver qué dice. Hay un mensaje que dice Diego Alvites. Me dice, yo estuve en el concierto privado de los Team en Perú por el lanzamiento de Yub TV. Fue genial, mi sueño hecho realidad. Dice Diego Alvites. Muy bien, entonces eso fue en diciembre. A ver, nos vamos acordando de a poco. Sí, los chicos no hacen acordar, no, digo, Exactamente. Vamos a escuchar entonces, seguimos con este delivery. Pedí tu tema, lo estamos cumpliendo acá. Llevamos la música a tus oídos, estés donde estés. Esto es Revolución Team, ¿no, Lucas? Sí, obviamente, tu radio team. Obvio, nos están pidiendo, me voy. ¿Qué más? Escaparé, nos pedía Gaviota. Pensando en Voz, de Gastón Dalmau. Smile, de Abril Lavigne. Será de Dios, de Rebelde Way. ¿Dónde estás, Lali? Nos están preguntando acá. Yo digo, ¿dónde estás, de pista? No, ¿dónde estás, Lali? Pregunta. No, preguntan a Lali, ¿dónde está? Lo están buscando. Estamos todos como locos. Después piden el tema, dime por qué, de Lali también. Dime por qué, Paulín. Lali también. Bueno, perfecto. ¿Algo más? Bueno, a ver. Sí, hay de todo. Los chicos están como locos pidiendo temas mientras esperan la tweetcam de Lali. Están como locos pidiendo temas. Nosotros seguimos esperando, entonces terminamos de escuchar, loco, y seguimos con todos tus pedidos. Esperamos la tweetcam todos juntos. Obvio. Digo, vamos. Vamos todavía. Estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver. mientras muchos fanáticos de Teen Angels y de Lali estamos esperando la Twitcam de la reina, seguimos escuchando este tema, la versión 2012, Lucas, de Escaparé, te gusta, ¿no? Sí, me encanta, me encanta. Bueno, lo seguimos escuchando para todos aquellos que lo pidieron y para Gaviota, dedicado especialmente. Soltar, abandonar el camino. A veces hay que ir a buscar la llave que abre los secretos del alma, ir a encontrarse uno mismo, y ahí ya no estás solo. Me voy, ya no te tengo. Me voy, ya no te tengo. Me voy, ya no te encuentro. No, estamos en vivo y un montón de gente. La verdad, explota Revolución Teen hoy día, te digo, Explota Revolución Teen, es verdad. Bueno, está intentando hacer la Twitcam Lali. Ya sabemos que tiene algunos problemitas con la conexión. Así que estamos esperándola. Esperemos con paciencia. Es lo único que podemos decir. Tranquilo, chicos, bajemos un poco la ansiedad. Bajemos. Sí. Pero bueno. Estamos como locos todos, yo lo sé, yo los entiendo porque yo soy uno de ustedes. Y la verdad que estoy más ansioso que ustedes, pero así que bajemos la ansiedad un poco que ya se viene, ya se viene. Bueno, ahí estábamos escuchando dos versiones realmente hermosas de lo que es Teen Angels, en este caso Lali, ¿no? Me voy del Rex 2010, suena de cortina, y antes estaré en el Rex 2012. Sí, como decíamos, parece un especial de Lali hoy día. Exactamente. Bueno, nos estaban preguntando, ¿qué días van en la radio? Porque hay gente que se sigue sumando constantemente. Qué buena onda, sí. Exactamente, vamos, así que les contamos, ¿cuándo? ¿Cuándo estamos? Los viernes y domingo a las 4 de la tarde. Viernes y domingo, 4 de la tarde, hora argentina, claro. Hora argentina, sí señor. Porque nos escuchan en todos lados y en todo el mundo nos escuchan. Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, Lali Cam es furor en Twitter, así que nosotros seguimos obviamente apoyando la causa. Bueno, hace un ratito, Lucas, te contaba, ¿viste? En el día de hoy, el taller de hoy, sí, se sí empezó a formar un rumor muy, pero muy fuerte de que Casi Ángeles volvía a la pantalla de Telefe a partir de mañana a las 6 de la tarde, antes de Floricienta. Claro, antes de Floricienta, o sea que Floricienta vendría a las 7 de la tarde y a las 6 Casi Ángeles. Exactamente, eso según los rumores que se venían formando en estos días. Pero ¿qué pasa? Esto no es así, lo queremos desmentir. Lo desmentimos así de una. Hasta ahora no está pensado incorporar Casi Ángeles a la grilla de Telefe, por lo menos por el momento. Por el momento, aclaramos eso, por el momento. Exactamente, igual tenemos que decir que a Floricienta, segunda temporada, no los están acompañando mucho los números en cuanto a rating. Así que podría ahí ser. Ahí está Gaviota, Gaviota, que es una de las que no lo ve, yo creo, porque a ella no le gusta la segunda temporada de Floricienta. Así que bueno, habría que hacer esfuerzo, no sé, alguna especie de campaña para que repongan Casi Ángeles en el horario de las 7, ¿no? Que termine Flor. Claro, que termine Flor y poner así una especie de hashtag. Claro. Algo así, un TT, digamos. Vamos a la puerta de Telefe con cartel. Sí, con carteles, así manifestaciones, quemamos gomas, no. Exacto. Somos mandala yo. Para presionar a nuestro querido Tomás. Bueno, un abrazo. Así que no, mañana no empieza Casi Ángeles, lo queríamos desmentir en estos momentos. Bueno, tenemos más mensajitos. Rápido, mientras empezamos con más música y seguimos cumpliendo pedidos de los chicos. Tenemos, por ejemplo, a Sarita Laliter, que nos está pidiendo el tema Tan Alegre el Corazón, por ejemplo, que ya lo vamos a estar pasando. Ahora, ya viene. Después tengo a Verónica, que dice gracias por hacernos recordar bellos momentos. Después tengo Lola, que es curioso lo que dice. Mira, dice típico de una Lalita tener el Twitter de Lali abierto en otra pestaña y actualizarlo 50 veces por minuto. ¿O me equivoco? No, es verdad. Se equivoca. Queremos ver las distintas opiniones. No se equivoca. Nosotros también lo hacemos eso. Así que tranquila, Lola, tranquila. Después tengo a Nerea, que nos dice genial la radio y me encanta Escaparé de Lali. Hablando de Lali, sigo acá esperando su Twitcam. Beso desde España. Nos saluda Nerea. Por ejemplo, acá, Venir Teenagers de España nos está escribiendo acá, que nos dice desestresándome con vuestra música. Me mandáis besos, por favor. Soy de España y los escucho siempre. Un besote, entonces. No sabemos cómo se llama, pero para Venir Teenagers. Está buena la onda, no sabemos cómo se llama, pero le mandamos saludos a lo mismo. Exactamente. Después le tengo a Nerea, que también nos dice, hermosa voz la de Lali, soy tinática por siempre y ustedes son grosos, Revolución Teen. Ánimo desde España. Muy bien. Che, y queremos aclarar algo, no aclarar, sino me pongo en el compromiso, ¿no? De decir lo siguiente. A ver. Vos vas a estar desde Córdoba, allá en el Orfeo, cuando se presente Teenagers. Sí, señor, el 8 de octubre, fila 12, voy a estar ahí, casi el escenario. Ya un poco más colgado de Cris Morena, pero bueno, no importa. Perfecto. Está comenzando a sonar Tan Alegre el Corazón, ¿eh? Para los chicos que lo pedían, vamos. Bueno, te contaba, Lucas, para vos que vas a estar ahí, ¿qué te parece? Sí. ¿Qué te parece si enviamos en forma de regalo de Revolución Teen CDs de Teenagers Forever? El CD que creamos acá en la radio con los inéditos de Teenagers. Haría muy bueno, sí. Por ejemplo, cuando llega en forma de amor en el Rex 2012, Beautiful de Lali. Sí, me encantó la idea. ¿Te gusta? Sí, bueno, me encantó. Para los chicos que van a estar ahí en Córdoba, vos vas a estar entregando, no solo haciendo la cobertura, sino entregando CDs. Obviamente, entonces que me digan acá en el chat quiénes son las personas de Córdoba que van a estar ahí, por favor, así yo lo anoto en mi lista y lo ando buscando por todos los órfanos. Claro, vos llevate un cartelito que diga Revolución Team y ahí vas a estar. Que diga Lucas L, así, y me busca. Exacto, así que bueno, una novedad para los chicos que van ahí, también un regalito de parte de Revolución. Ahí está. Bueno, me voy como movilero, chicos, no simplemente conductor de acá, desde el estudio. Me voy como movilero. Exactamente. Bueno, nos están pidiendo muchos temas acá. Algo de Abril Lavín también nos habían pedido. Pueden pedir cualquier cosa. Vamos a estar cumpliendo ya. Están pidiendo Nena de Peter. Nena de Peter también. Se cayó todo. Nena de Peter también. ¿Vienen a Israel los Teenagers? No, hasta ahora no hay nada de gira. Hasta el momento no. Ni siquiera por el interior de Argentina. El único que se ve por el interior de Argentina es Córdoba. Córdoba, hasta ahora que se despide definitivamente de Teenagers. Pero sí, vamos a estar todos. Eso sí, Luke, mándame pañuelos porque me voy a llorar todo. No llores. Bueno, Teenager 71 también nos estaba pidiendo Menveren, así que vamos a cumplir un poco con los pedidos mientras esperamos. Okay. Sí, esperamos a la diosa. A la diosa. Seguimos con este delivery de Revolución Team. Te llevamos la música a tus oídos, ¿sí? Vamos, Lucas. Vamos nomás. Vamos. Haces que me enamore cuando baila, yo me olvido de mis dolores. Verte tan sensual me hace mucho mal. No puedo creer que esto sea real. Yo te quiero contar que se puede soñar. Se puede para poder cantar. esta niña me va a matar. Y me dice que no, que se va, pero al fin volverá a jugar el juego que más me gusta y me va a matar. Me envenena, me desarma, me condena porque esta niña me roba el alma. Me envenena, me desarma, me condena porque esta niña me roba el alma. Siento cosas que no son verdad. El miedo de olvidarte me hace despertar. Y quiero recordarte tal como te vi, sonriéndome a lo lejos cuando me despedí. ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde el beso se hizo sal? ¿Dónde el sueño hace mal? Y no tenerte es mortal. ¿Dónde estás, amor, amor? ¿Dónde no estás, amor, amor? ¿Dónde estés? Te buscaré en un lugar del mundo. Te voy a encontrar. Será para los dos, no dejes de soñar. Y si por fin me olvidas, o tal vez no estás, me pasaré la vida volviéndote a inventar. ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde el beso se hizo sal? ¿Dónde el sueño hace mal? Y no tenerte. ¿Dónde estás, amor, amor? ¿Dónde no estás, amor, amor? ¿Dónde estés? Te buscaré. A veces me pregunto, dime, ¿dónde estás tú? No sé si no te vean, me apagaron la luz. Jugamos a escondernos y vivimos en un eterno desencuentro. No hay forma de entendernos, nos ladramos los dos. No recibo las señas de tu corazón. Me encuentro los caminos, ya no sé dónde voy. Algo de no te entiendo. Egoísta, generoso, caballero medieval. Eres dulce, cariñoso y a veces me tratas mal. Serás un príncipe azul, pero te disfrazas de animal. ¿Qué esconde el corazón? Bien, seguimos en vivo, que esconde el conde de Floricienta. Qué lindo tema, tan qué lindo tema, muy bueno. Ahí seguimos cumpliendo con los chicos, ¿dónde estás? De Peter Lanzani. Ahí pasaba hace instantes nada más. Bueno, hace un ratito nomás, hace segundos, ahí pasaba. Bueno, claro, están claro. Todos como locos con la Twitcam de Lali, ¿dónde está? Hace 20 minutos que tuiteó conectando y no se conectaba. Sí, no vino más la chica. Ya va a llegar, ya va a llegar. Pasa que nosotros les decimos la verdad. Nosotros la llamamos a Lali y le dijimos, claro, espera a Lali que terminemos el programa. Terminemos el programa. Nos dice, bueno chicos, buena onda. Yo después cuando termine avíseme y me dan el pase, dijo Lali. Exactamente. Así que por eso está demorando. Nada, mentira. Claro. Por eso estamos esperándola con muchas ansias. Pero todos que estamos esperando acá ya unidos frente al monitor. Para verla. Frente a los equipos acá. Bueno, ahí vamos con los mensajitos rápidos y seguimos con más delivery de esta tarde de domingo. Sí, señor. Acá la tengo a Aldo que pide el tema Un Paso de los Teen Angels. Un paso, perfecto. Después la tengo a Delphi que dice, jaja, mi mamá que no entiende qué es una Twitch Camp. Y a Lali le sigue diciendo Mar de Casi Ángeles. Es genial. Sigan así. Ahí está, acaba de tuitear Lali. Acaba de tuitear Lali, quiero que sepan. Está en este momento. En este momento, qué lindo, che. Nosotros ya mandamos música y dejamos con todos los temas. Nos vamos también, sí, a mirar la Twitch. A mirar todas las. Después la tengo a Julieta que dice: hola, Revolución Team, lo estoy escuchando mientras espero la Twitch de Lali. Yo voy al Orfeo. Quiero decir, Julieta Quintero es mi nombre y saludos desde Córdoba. Muy No, nos faltaba el DNI también, yo creo. Sí. Bueno, un beso grande, Julieta, y te voy a estar esperando ahí en el Orfeo con el cartel que diga Lucas L para darte el CD. Perfecto, entonces, un besito muy grande. Bueno, vamos con los mensajes porque ya está Lali ahí. Sí, ya está Lali. Está esperando, ¿no, Lali? A ver, después, a ver qué está acá. Llegó, nos dice Angie. No, después Flor. Muy bien, los chicos. Nos están informando Flor también, que dice, acá estamos con Lali. Después Nerea Fernández, que dice, desde España los fans de los Tines estamos haciendo intervenciones creativas para que vengan acá, o al menos sepan todo lo que lo amamos. Me encantaría que nos mandéis un saludo. Le mandamos un saludo a Nerea Fernández, entonces, que están haciendo intervenciones creativas. Bien, entonces, Severlisa también nos está avisando que ya llegó el Lali. Le mandamos un beso a Ana Patón y también a Lola FDZM, no sé qué. Sí, algo es. Pero le mandamos un beso también a las chicas que están allí escuchándonos en estos momentos. Bueno. Juli Quintero también, que nos decía que va a estar en Córdoba. Así que bueno, nosotros vamos todos allá. Vamos con Ali, vamos todos con Ali. Vamos todos con Ali. Obviamente seguimos con la música para los que quieran seguir escuchando la mejor música y seguir cumpliendo sus pedidos. Vamos nomás. Ali. ¡Wow! ¡Muy bien! ¿Cómo la están pasando? Me parece bien. La verdad es que estamos muy contentos de estar acá. Es el último show. Así que muchas gracias. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se dice en hebreo un paso? ¿Sat? Si tienes miedo a equivocarte, ya estás equivocado. Si tienes miedo a perder, ya estás perdido. Si tienes miedo a vivir, ya estás vencido. Si tienes miedo a sentir, es que no has elegido. Un paso ya es el camino. Un paso hacia tu destino. Un paso ya abre la puerta. Y sueña tu alma despierta. Tu alma despierta. Vivir a pena, vivir sin miedo. Vivir el instante y siempre más. Vivir a pena, vivir sin miedo. Vivir el instante y siempre más. Acompañado, mis pasos te seguirán. Serás ella de muchos y tu luz brillará. Llama aquí, yo te escucho. Un paso ya es el camino. Un paso hacia tu destino. Un paso te abre la puerta. Y sueño en tu alma despierta. Tu alma despierta. A la espera de la Twitcom de Lali, estamos como locos, queremos verla. ¿Estamos en vivo nosotros? Esto comprueba que estamos en vivo. Sí, la verdad que sí. Estamos trabajando acá, bueno. Estamos escuchando en este momento Carta sin marcar, de Andrés Calamaro, allá del 80, tema de graduados también. Lindo tema de los 80, la verdad que la música de los 80 es espectacular. Exactamente, y como dijimos ya hace un par de semanas, vamos a empezar a poner un poco de los temas que suenan en graduados, de los temas ochentosos acá en Revolución Team. Claro que sí, vamos a empezar con el especial de graduados. Exactamente, muy prontito el especial de graduados. Este tema está incluido en el material de graduados, te cuento. Así, por si lo querés comprar, está todo ahí. Bueno, están muy buenos, la verdad, muy buenos, muy buenos. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿quién se incorpora? Vos hace un rato me dijiste que sabías. Mientras esperamos a Lali, queremos información y data acá. ¿Quién se incorpora, Dulce Amor? Es una ex Casi Ángeles. ¿Quién es esa señorita? Una belleza, una belleza. Hermosa, espectacular. Se llama María del Cerro, la conocida, la más conocida como Melody Paz. Muy bien, Melody Paz, entonces. Se va a estar incorporando ya. Ya grabó en realidad. Ya grabó, sí. Van a hacer algunos capítulos y se va a enamorar de alguno de los galanes de Dulce Amor. ¿De quién será? ¿Quién será? Bueno, vaya uno a saber quién será. Así que en muy poquito tiempo vas a poder ver la participación de Meli. Y este martes se calienta la pantalla porque llega Sos Mi Hombre, ¿eh? Viene con todo, te digo, viene a aplanar a todo lo agraduado, a todos, te digo. Pero igual no sé quién va a ganar, ¿eh? No sé. No sabemos, así que bueno, vamos a ver. Y yo sigo viendo Graduado y Sos Mi Hombre lo voy a ver por internet, por el 13TV. Una historia de amor. Graduados está lindo, ya nos enganchamos con Graduados. Claro, ya nos enganchamos todo con Graduado, además, ya es un éxito nacional, ya siempre ha ganado todos los meses, ya todos nos enganchamos con Graduados. Una historia muy buena. Así que bueno. Bueno, a ver. Tenemos, ¿pueden poner una vez más de Lali Peter, por favor? Sí, la vamos a poner. Sí, la vamos a poner. Quedó mal. Sonó fuerte. Pongan la canción Abre Tus Ojos de Teen Angels, nos pide acá Teen Angels por siempre. Besote. ¿Algo más tenés por ahí? Sí, tengo acá a Julieta que nos está dando el número de documento, quiero que sepas. ¿Quiere el CD a toda costa de Teen Angels Forever? Quiere el siguiente acosta, dice, perdón por no pasar mi DNI. Es la emoción de ver a Lali en la Twitcam. Mi DNI termina, bueno, no lo vamos a decir. No es, me siento como la 100.5, quiero que sepan, pasando DNI así. Claro, no. Así que bueno, Julieta, igual quédate tranquilo que si vos me buscas, voy a estar en el puente del Orfeo. Con un cartel que diga Lucas L, así. Con el Lucas L. De Revolución Tinto, vas a ir. Claro, voy ahí con todo. Eso, me tenés que mandar el coso, el carnet. El carnet, el stand, todo. Te mandamos con todo para que vaya feliz y contento allá. A entregar los CDs a los fans. Totalmente. Así que bueno, Julieta, ahí voy a estar con el carnet. Así que después me vas a ver ahí en el medio del puente repartiendo los CDs de Teen Angels Forever. Exactamente. Bueno, para los que nos decían, cualquier tema se puede pedir, cualquier tema de cualquier intérprete, no importa que sea Teen Angels o cualquier otro. Cualquier banda, nosotros somos muy claros. ¿Tenés más mensajitos? Ya vamos a seguir porque estamos esperando. Estamos todos como locos. Dice Abaña Wanderley, dice, ya empezó la Twitcam de Lali, pero no podemos verla, está pasando offline. Todos estamos viendo eso, offline, sí, es que tienen problemas con la conexión. Paciencia, y seguramente ya vendrá. Ya va a llegar. Después Ale Delgado nos dice, hola, ¿pueden poner Llega en Forma de Amor de los Teen? Graciosas, un beso desde Perú, un beso grande a Perú y un beso grande a Ale, que está escuchando, ¿no?, desde el otro lado. Muy bien, entonces, nos piden también cambiar de aire, así que vamos a empezar con más temitas, mientras esperamos acá a Lali. Lo dice Diego Alvite, déjame decirte esto, lo que dice Diego Alvite, que dice, ya estoy nervioso de verla en el Twitcam, voy a llorar de la emoción. No llores, Diego, por favor. Esto es alegría, la vamos a ver en nuestra ídola, qué mejor que eso, ¿o no? Exactamente, vamos todos y esperando siempre con mucha paciencia. Eso, principalmente, acá lo que hay que valorar es la paciencia que tenemos que tener. Exacto. Bueno, vamos ahora sí con más musiquita, porque nos lo pedía Steph, hay mucha gente que quería escuchar este tema. Hace mucho que no lo pasamos acá en Revolución. La verdad que sí, hace mucho. Hace mucho es Cambiar de Aire, pero la versión que canta Euge con Nico Riera. Hicieron para una gira por el interior y bueno, ya quedó ahí un clásico. Y quedó así, simplemente. Así que bueno, vamos con Cambiar de Aire. Seguimos en este delivery. Pidan sus temas que vamos cumpliendo. Esperando a Lali. La vamos esperando a Lali, claro. Sí. Vamos. ¿Quién soy, de dónde vengo, dónde voy a ir a partir de ahora, que no tengo un corazón para seguir y al intentar respirar no hay en el aire libertad. ¿Quién sos, de dónde vienes, dónde vas a ir si pasan las horas y no encuentras nada para compartir? Y al intentar respirar no hay en tu vida libertad. Te pido que me acompañes a cambiar de aire, a ver el cielo. Ojos, mírame, estoy perdido buscándote. Serás la misma, la que siempre amé. Abre tus ojos, tócame. Abre tus ojos, ven a mí. Abre tus ojos, estoy aquí. Abre tus ojos y podrás sentir que hay otro cielo por vivir. Toco, siento, miro y en tu piel se va el invierno esta vez. Siente, mira, ya lo sé, vuelvo a ser tuyo otra vez. Qué linda pareja. Una gran pareja, sí. Muy linda pareja. Igualmente me encanta también con Nico Riera. Me gusta todo. No, pero me encanta. Te gusta todo. Cualquier colectivo te cae bien. Me gustaría más conmigo. Pero bueno, aceptamos que esté con... Es mucho pedir, claro, Luke. Me deciste que eso es mucho pedir. Igual hablamos de la ficción. No. Después te voy a vivir. No, por favor. Nos matan y se ineran en vivo acá. Así que. Estamos siguiendo paso a paso acá la Twitcam Verán, y que es, la verdad, está un poco caótica la Twitcam hoy, pero bueno, estamos haciéndole el aguante. El aguante, obviamente, estamos así mientras pasamos música, mientras relatamos, nosotros estamos acá, somos uno más de ustedes, chicos, nosotros estamos acá esperando hablar a la Twitcam como tanto como ustedes, así que... Además, ¿qué otra radio pasa estos temas? Ninguna. Somos únicos. Así que, bueno, seguimos con más, obvio que seguimos con más, que se queden todos ahí. Que se queden tranquilos, que ya se viene el Ali, tranquilo, paciencia. Y ya vamos a ver si hacemos tiempo para empezar a repasar los Nickelodeon Kid Choice Awards Argentina. Sí. Quiero ver quién está alternado este año. Teen Angels no, pero bueno, vamos a ver quién otro está en la categoría. Te digo que hay dos actores de graduados que están alternados. ¿Quién? ¿Quiénes son? ¿Sabes? Sí, lo sé. Te lo digo ahora o te lo digo en el próximo bloque. No, ahora, quiero saber ahora. No puedo bueno, esperar. Está como mejor actor, digamos, juvenil, porque esto es juvenil. Sí. Está Gastón Sofriti, muy el bien. Querido Martincito. Muy bien. Y después también como mejor actriz está alternada Violeta Urtizberea, que es la cosa Gaby Goxer. Muy bien, Gaby Goxer, ahí está nominada también Viole y Martín. Ahora yo pregunto una cosa, ¿por qué no estamos nominados como mejor programa de radio? Claro, con mejor programa de radio juvenil internet tenemos que ser nosotros. Chicos, voten, díganle a la gente de Nickelodeon, de TKM, todos que queremos estar ahí en los mejores programas. Claro. ¿Nos votarán los chicos? Sí. ¿No harán el aguante los chicos? Una buena pregunta. ¿No harán el aguante si nosotros vamos los Nickelodeon Kids Choice? No sé. ¿Quién te dice? A lo mejor. Ya lo vemos nosotros ahí con, digamos, con traje ahí. Gaviota, vos y yo, ahí esperando el premio. Así. ¿Quién te dice? A lo mejor, esperemos que sí. Bueno. Vamos, chicos, hacerte té, algo que diga Revolución Tina, los Kid Choice, algo así. Bueno, contame, Lucas, queremos más mensajes. Están los chicos ahí del otro lado. Después tengo a la Liter por siempre que le dice: primera vez que lo escucho, son unos genios, chicos. Entonces. Te damos un saludo enorme y te damos la bienvenida a la Liter por siempre. La familia. Claro. La esperamos los viernes y los domingos, obviamente a las 4. Obviamente, que nos siga bancando, por favor. Totalmente. Después tengo a Flor que nos dice: son unos capos, la verdad, primera vez que los escucho y me encantan. Otra más, hay gente nueva, te digo, hay gente nueva. Claro, eso grande. Flor, bienvenida a Revolución Team. Después. Angie dice: Luca está por ahí, me volví fan del pibe. ¿De qué Luca? ¿Yo o vos? No, vos sos Lucas, con ese, yo soy Luca. Vos sos Luke, yo soy Lucas L. Exacto, vamos a. No nos confundamos. Es o sea, Angie decís. Vos sabés que una fácil. Sí, no, estamos pisando. Vos sabés que la litense, acá ya me está pasando la data de que cuál es mi verdadero Twitter, si el mío o el tuyo. Somos dos Lucas, ese es el problema. La gente no nos distingue. No. Por ejemplo, entonces le preguntamos a Angie, que está del otro lado, ¿cuál es, de quién sos fanático? ¿De Lucas L, que soy yo, o de Luke Romero, que es... que viene hace tres años trabajando acá? Claro, es así, no sé. Vos decidís, ¿Lucas L o Luke? ¿El nuevo o el viejo? Es así. Casi es fácil, sería. Tuiteando a full Lali Espósito, No puede conectarse, la bancamos. La seguimos bancando. No, seguimos corto. Sí, son las 5, faltan 5 para las 5, es así. Claro. Después claro. Tengo a Lucero Quispe Pérez que dice: pongan de nuevo Escaparé del Shrek 2012. Eso de esa versión, Y te cuento, bueno. Lucas, estamos escuchando acá a Michel Teló, ¿te acordás que fue el éxito del verano con este hit del verano? Ay, se un chipago, Este tema está nominado en los Kids Choice Awards 2012 en Argentina, Está nominado. Acaba de pillar Lali. Sí, está ahí. Vos no me estás escuchando. Estás ansioso, así que está como una de las canciones favoritas para este premio que está por venirse en muy poco tiempo y nada más. Bueno, claro que sí. Muy bien. Sí, ¿hay algo más para comentar? Tengo, por ejemplo, Valen dice: hola, es la primera vez que lo escucho y me encantó. Un beso, otra gente nueva, Valen, bienvenida a Revolución T. Después Verónica que nos pide el tema Loco, muy bien, ya pasó haciendo una familia. Sí, una familia. Después, a ver, pongan Bravo por la Tierra. Bravo por la Tierra, están pidiendo Nerea. Después, a ver, no, esos son todos los mensajes que tengo por el momento. Bueno, y te tengo una novedad en este momento. Ya está cambiando por lo menos la pantalla de lo que es. ¿Ves? ¿Estás escuchando? Lali está full. Sí, estoy escuchando. Se está viendo, se está escuchando. Así que. Uy, cambió la pantalla. Uy, se viene, ¿cómo se viene? Se viene Lali, nosotros seguimos con más música. Mientras tanto, ¿me escuchan? Sí, le estamos escuchando. Sí. Es Lali. Ahí está.

5:10 y Lali en plena Twitcam, en plena Twitcam, y nosotros ya también nos vamos despidiendo para dejarle el paso a Lali. Estamos a full, te digo, estamos a full. En este momento Lali está llamando al Gastón Dalmau para que sepan que esto en vivo, chicos, Totalmente, a Ruchi también, pero bueno, está muerto por error. Ya piden que llamen a Nico, a Peter, a todos, ¿viste? Y ya están como locos los fans, te digo, ya están como locos. Escucha y se escucha. Está hablando con Gastón, ahora en estos momentos. Nosotros vamos despidiéndonos entonces. Gracias por estar, la verdad. Hoy ha explotado Revolución Team y los esperamos. Gracias a todos por estar, obviamente. Gracias. Los vamos a estar esperando el viernes a las 4 de la tarde con mucho más. Nuevas secciones, nuevas cosas que vamos a ir. Se viene con todo Revolución Team, ¿eh? Se viene con todo, obviamente. Nos despedimos. Gracias por estar. Gracias, compañero. Gracias a vos, Luke, por estar y nos vemos el viernes. Gracias a toda la gente. Seguiendo la Twitcam, vamos. Esto fue Revolución Team. Chau, chau.